cuenta quedó con mi brillante labor, que agarró y me encerró en una pieza aislada. ¡Hey! Pero vino su mamá y me dijo muy calmada: yo te dejo salir si me haces la chanchada. Y deseaba bien la doña como otra de Maroña, y me gritaba: decime yegua cara. ¡Cara de yegua! Y la vieja no cumplió con lo que me prometió, y este pobre varón lo secuestraba. ¡Hey! Pero vino el Federico, de los chicos el más rico, y me dijo: vos salís si te bajás el slip.